transcurso de todos estos módulos siempre va a haber un espacio para conocer nuestra historia. El día de hoy es la parte de nuestra historia de aquí, de Chiapas. Y a muchos compañeros, etcétera. ¿Qué lengua hablan ustedes? Los que hablan tzeltal, que levanten la mano. Tres. Tzotzil. Dos. Chol. Uno. Tojolabal. Mam. Español. Carlos Chinango. Carlos Chinango. Aunque hablamos tzotzil y español también. Flamenco. Sí, porque mi lengua materna no es el español. Yo tuve que aprender el español como aquí los que hablan las lenguas indígenas. Pero sí, vamos a tratar de decir algo sobre nuestro pasado en español, porque es la lengua que todos entendemos, ¿no es cierto? Para hablar del pasado y para volver a decir algo sobre nuestro pasado, tenemos dos caminos, dos maneras de recordar el pasado. Uno es el que yo utilizo y es tratar de buscar pruebas, documentos escritos. A veces documentos muy, muy antiguos. Y con esos documentos, si yo empiezo a reconstruir este pasado. Por eso los historiadores escriben todos sus libros. Pero hay otra manera de recordar el pasado. Y esta otra manera no tiene que ver nada con libros escritos o con documentos escritos, sino el otro camino es el que está en la cabeza de la gente, la memoria de la gente. Y generalmente es una memoria que vive en las comunidades. Es lo que nosotros llamamos la tradición. La tradición. Y esta tradición en las comunidades vive hoy en día a través de cuentos y también a través de fiestas. Cada fiesta que hacemos en la comunidad, entre los tzeltales, los tzotziles, los choles, cada fiesta es una manera de recordar el pasado, porque estas fiestas no las inventamos nosotros aquí. Eso nos viene de mucho tiempo atrás, ¿cierto? Y junto con estas fiestas hay historias que en las comunidades los padres cuentan a los hijos, a los niños. Y que en la comunidad algunas personas, por lo general los ancianos, los mamalitic, saben mucho mejor que los demás porque lo han conservado mejor. Entonces, si queremos hablar de nuestro pasado, de los indígenas, y de los mestizos. ¿Hay mestizos aquí presentes? Levanten la mano los mestizos o las mestizas. Yo no soy mestizo de aquí, así que yo no soy ni indígena ni mestizo. Yo soy indígena de mi tierra. ¿No? Y en mi tierra nosotros también tenemos este pasado, que recordamos también a través de fiestas e historias. Entonces, tanto los mestizos como los indígenas de Chiapas tenemos estas dos maneras de recordar el pasado, ¿no es cierto? A través de la tradición oral y ritual, las fiestas y las historias, y también a través de los libros escritos. Y gracias a los libros escritos, podemos hablar mucho de este pasado. Ahora, hay un pasado mucho más lejano, mucho más antiguo, donde ya no hay documentos escritos, pero donde hay otra manera de reconstruir el pasado, que son, a ver si me ayudan, ¿cómo sabemos algo de la época prehispánica? Es decir, de los tiempos cuando los mayas antiguos estaban viviendo en estas tierras. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo lo podemos, creen ustedes, reconstruir, decir algo sobre esta época? A través de los códices. A través de los códices. Pero, desgraciadamente, nada más sobrevivieron 4 códices en toda la tierra maya, porque todos los demás códices, los misioneros españoles, los destruyeron cuando ellos llegaron. Y solamente 4... Por los monumentos. Por los monumentos, claro. Aquí está las pirámides de Tolina, de Palenque, de Chincultic, cerca de Comitán. Están en la selva las ruinas de Yaxchilán, de Bonampak, ¿no? Son estos monumentos con sus glifos, ¿no? En piedra, ¿no? Que ya podemos más o menos leer, ¿no? Que nos cuentan cómo la gente vivía en aquel pasado muy lejano y cómo se llamaban, ¿no? Y quiénes eran sus reyes y sus reinas, ¿no? Entonces sí, si es cuestión de reconstruir el pasado muy antiguo, solo tenemos estos monumentos, ¿no? Los códices, como dijo aquí, no sé cómo te llamas, bueno, que son códices, son como libros antiguos, pero no de esta manera, no se abrían de esta manera como los libros, sino eran como... ¿Cómo? Hojas dobladas. A ver, todavía hay otra manera para reconstruir el pasado muy antiguo. Están las pirámides y los templos, lo que queda de aquello. Están los códices. Y a ver, ¿qué más utilizan los arqueólogos para reconstruir este pasado? Las vajillas. Las vajillas. Los vasos. Utensilios. Sí, pero sobre todo estos vasos, porque estos están ornados con dibujos y estos dibujos representan de nuevo cómo eran los antepasados de ustedes. Yo no tengo nada que ver con esos antepasados, son los de ustedes. Entonces tenemos esta manera de recordar el pasado muy muy antiguo, ¿no es cierto? Donde los antepasados de ustedes, yo digo de ustedes todos, porque también los mestizos, de alguna manera, tienen estos antepasados. Porque ¿qué son los mestizos? La palabra mestiza, lo dice, es una mezcla, ¿no? De sangre indígena con sangre española. Entonces también los mestizos, a través de la sangre indígena, pertenecen también a este pasado muy, muy antiguo, ¿no? Entonces, tanto, digamos, todos ustedes, excepto yo, tienen este pasado glorioso, glorioso, porque los mayas hicieron una de las culturas más importantes de toda la historia humana. ¿Sí? Tan importante y tan bella como la cultura de los griegos, de los romanos, de los egipcios, etcétera, etcétera. En aquellos años muy lejanos, Chiapas no existía. Existía esta tierra. Y esta tierra estaba poblada por sus antepasados. Pero estos antepasados no se llamaban chiapanecos. No sabemos muy bien cómo ellos se llamaban. Probablemente se llamaban como ahora todavía los hombres y las mujeres verdaderos. Así se identificaban los mayas desde los tiempos antiguos. Tenían sus ciudades en la selva y en la montaña, que tenían sus nombres propios. Obviamente no se llamaban Palenque o Toniná o Bonampak o Yaxchilán, porque estos son nombres inventados después, algunos por los arqueólogos. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir Bonampak? Quiere decir muros pintados. Y este nombre lo puso un arqueólogo cuando se descubrieron estos tres, dentro de estos tres templos en Bonampak, los famosos frescos, los muros pintados. Es que este lugar, esta ciudad, tenía otro nombre, ¿no? Y les costó muchísimo a los arqueólogos finalmente descubrir cómo probablemente hubiera se llamado Bonampak, hasta que encontraron un glifo, ¿no?, que se repetía continuamente, y dijeron, ah, eso probablemente es el nombre de la ciudad antigua. Lo mismo pasó con Toniná, porque Toniná, ¿qué quiere decir? Ciudad de los guerreros. Casas de piedra. ¿No? De Ton. Toniná. Toniná. Casas de piedra. De nuevo, un nombre que le habían dado los habitantes que vivían allá cerca, y dijeron, aquí cerca de nuestro pueblo hay unas casas de piedra, ¿no? Toniná. ¿Toniná está en qué sentado? Toniná, pues es una mezcla, ¿no? Eso viene de la colonia, cuando los indígenas en la colonia vivían cerca de lo que ahora son las ruinas. Palenque es un nombre español. Lo podemos encontrar en el diccionario de la lengua española. ¿Qué es un palenque? La fiesta de gallos. ¿Un? ¿Ese ya? ¿Un? ¿Lo utilizamos como? Un palenque de gallos. Una cosa como cercada, con una cerca. Por eso decimos un palenque de gallos, porque dentro de esa cerca está la pelea de los gallos. Incluso me parece que es una palabra de origen africano, ¿no? No, podría ser, pero el palenque originalmente eran habitaciones o, digamos, pueblos construidos por los negros. que se habían escapado de la esclavitud y habían formado fuera del control del gobierno unos pueblos propios que habían cercado como defensa y que llamaban palenque. Pero es una palabra antigua española, palenque. Entonces, obviamente, tampoco fue el nombre original, ¿no? Nada más para dar un ejemplo, Toniná originalmente se llamó Po. Po. ¿No? Es decir, estoy hablando del esfuerzo que durante varios siglos estos hombres llamados arqueólogos hicieron para reconstruir la historia muy antigua, ¿no? Antes de que llegaran los españoles. Y en aquel entonces, la palabra Chiapas todavía no había aparecido. Probablemente hablaban de otros reinos, el reino donde Palenque era la capital, el reino donde Toniná era la capital, el reino de Bonampak, etc. Al final de esta época, antes de que llegaran los españoles, los mayas de repente tuvieron lo que los arqueólogos llaman un colapso. ¿Qué es un colapso? Derrumbe. Tenemos a veces un colapso personal, ¿no? Se te cae la casa, se colapsa. O se colapsa la calle, la casa. Eso, la cultura, de repente algo pasó con la cultura magnífica de los mayas. Dejaron las ciudades en la selva y en las montañas, y se volvieron a vivir todos como campesinos en poblados pequeños. Se perdió aquella cultura. No sabemos muy bien qué pasó. Algunos dicen porque en la selva ya se había poblado tanto que la tierra ya no pudo alimentar a una población tan grande. Otros dicen que hubo gente de fuera que vino y que destruyó todo y que obligó a la población a dejar esas ciudades. Otros dicen que hubo enfermedades que acabaron con esta gente que vivía en las ciudades. No sabemos realmente. Pero el hecho es que durante varios siglos, como 600 años, los mayas habían dejado estas ciudades y vivían de manera muy modesta en pueblos como ahora. ¿Qué lengua hablaban en aquel entonces? No las lenguas que ahora hablamos. Porque en todo el mundo, las lenguas que ahora la gente habla, en tiempos antiguos venían de una lengua madre, que después esta lengua madre empieza a dividirse. Y es posible reconstruir esta lengua original madre. Que para las lenguas mayas que todavía se hablan, ¿cuántas lenguas mayas todavía se hablan? 26. 25, 26. La mayoría en Guatemala. Quechí, quiché, mam, chortí, bueno. Jacalteco, bueno, hay muchísimas lenguas mayas en Guatemala y como 12 aquí en Chiapas. 12 porque los refugiados guatemaltecos que vinieron aquí en los años 80 y que se quedaron, pues siguen hablando, también el MAM, el jacalteco, el chuj, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, 12 aquí. Y una lengua maya que hablan en la huasteca. ¿La huasteca? En la huasteca. Pues allá, por la huasteca potosina, veracruzana. Y claro, el maya yucateco que se habla en Yucatán. Y obviamente, bueno, aquí tenemos el dialecto de esta maya yucateco, que es el lacandón. Lo que hablan los lacandones lo pueden entender perfectamente bien en Mérida, porque es un dialecto de aquella lengua. Entonces, tenemos 25 lenguas mayas ahora, que originalmente venían de una lengua única, que probablemente es muy parecida o era muy parecida al actual MAM. Porque ¿qué quiere decir MAM? Abuelo. Entonces tenemos una lengua abuela, el MAM, ¿no? Que se hablaba donde, ¿dónde se habla hoy el MAM? Pues sí, en Guatemala, pero también los altos Cuchumatanes. En los Cuchumatanes. Y los Cuchumatanes es esta montaña, ¿no? Muy alta. Desde Quetzaltenango está. Que está allá por Huehuetenango. ¿No? Quetzaltenango, ¿no? Bueno. Entonces, de esta lengua madre, no estamos muy seguros. Aquí estoy dando una teoría, ¿no? Que trata de explicar de dónde vienen nuestras lenguas. Y entonces empezó la gente a poblar alrededor de estos Cuchumatanes, llegando también a la selva, llegando a Yucatán, llegando a todo Chiapas, llegando a todo Guatemala, ¿no? Y viviendo cada grupo en su entorno, en su pequeño mundo, y empezando a diversificar su lengua. Las últimas dos lenguas que se separan, es decir, que son las más jóvenes en cuanto a la separación, son dos lenguas que se hablan aquí en Chiapas y que se parecen todavía mucho, que son el tzeltal y el tzotzil, donde los tzotziles dicen O, los tzeltales dicen A, ¿no es cierto? Mayuk dicen los tzeltales, Moyuk dicen los tzotziles, ¿cierto? Aparte de eso, nos enseña que hubo una lengua madre donde todavía todos hablaban lo mismo, porque hay algunas palabras muy, muy importantes que son iguales en las lenguas mayas. ¿Cómo se dice maíz? Ixim. ¿En tzotzil? Ixim. ¿En tzeltal? Ixim. Y también en tocolabales. ¿Eh? Y también en tocolabales. Ya está. En maíz. Es decir, ya ven qué importante era el maíz para los mayas, porque conservaron la misma palabra para identificar el maíz. Y así hay varias palabras más, ¿no? Como ustedes saben. Entonces tenemos todos estos grupos que hablan su propia lengua, que viven de manera bastante modesta después de aquel colapso que hubo y el abandono de las grandes ciudades, porque no es la culpa de los españoles que las ciudades cayeron en ruinas. Eso sucedió 600 años antes. Y cuando los españoles finalmente llegan a una tierra donde las grandes ciudades ya llevaban 600 años en ruina y donde la gente vivía de manera, ya lo dije, bastante modesta, ¿no? Pero tratando de defenderse porque estaban peleados los unos con los otros, como en todo el mundo, ¿no? Tratando de tener un lugar donde refugiarse en momentos de guerra. Los que vivían en la montaña tenían por lo general un lugar en una montaña donde en tiempos difíciles la población se refugiaba. Los que vivían en la selva tenían también su manera de defenderse, vivían en una isla, en una laguna. ¿No? Ustedes piensan que Chambula, que ahora conocemos, que los chambulas vivían en un lugar donde ahora viven, no. Vivían cerca de allá, pero en un lugar fortificado. Bueno, no vivían, pero tenían su lugar donde refugiarse. ¿Sí? Lo mismo en la selva, en la laguna Miramar, había una isla. Y allá los lacandones antiguos tenían su lugar fortificado. Los verdaderos lacandones. Qué bien, me dijiste. Y así era, así vivían. Los antiguos mayas vivían dispersos, cada quien en su milpa. No como ahora en pueblos. Eso es un invento de los españoles. Llegan los españoles y dicen a los indígenas, la única manera de vivir de manera civilizada es vivir juntos. Porque así vivimos nosotros en España, dijeron. Además, claro, ¿no? Entonces dijeron, mira, pero ustedes saben cómo fue la conquista, fue terrible, porque fue un pequeño ejército de soldados que invadió estas tierras y se aprovecharon de que los mayas estaban peleados entre sí. Lo mismo pasó en el altiplano donde está México, donde los españoles muy rápidamente tuvieron la ayuda de los tlaxcaltecas para vencer a los aztecas. Lo mismo pasó aquí. ¿No? Y ustedes saben, llegan, ¿cómo? En Guatemala también. Lo mismo, claro, claro, en todas partes. Había chiapanecos que no son mayas, ¿no? Claro, o sea, ese gol, ¿no? Aquí en estas tierras, no todos eran mayas, no todos hablaban una lengua maya. Una pregunta. Cuando hablas de lenguas, sí, no nada más lo que distingue es la manera de hablar, sino viene consigo una serie de tradiciones, de costumbres diferentes, o hablaban diferentes lenguas y en general era una cultura parecida. Era una cultura muy parecida. Estaban, obviamente, las lenguas que las hacían diferentes, ¿no? Pero por lo general la cultura era la misma. Tenían los mismos dioses. Pero por lo general cada grupo tenía también su dios protector, su dios tutelar, que era de ellos, ¿no? Como también en otras partes del mundo. Así era lo mismo. Cada grupo étnico tenía su dios que les protegía especialmente. Los totonacos tienen el trueno, ¿no? ¿Cómo? Los totonacos. Bueno, sí, pero también, los totonacos tienen el trueno, pero también el trueno, el rayo, también era presente en la cultura general de los pueblos, ¿no? Llegan los españoles y se encuentran, vienen de México, otros vienen de Guatemala, y se encuentran con un grupo étnico que no es maya y que vivía en la orilla del río Grijalva, donde ahora está Chiapa de Corzo. Estos eran indígenas que hablaban una lengua diferente, que habían llegado de fuera, ¿no?, unos siglos antes, ¿no?, y hablaban una lengua que se conoce como el chiapaneco, porque esta tribu, esta etnia, se llamaba la gente de Chiapa. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Chiapa quiere decir, Chiapa es una deformación que hicieron los españoles de una palabra náhuatl que era Chiapan. Y Chiapan quería decir donde crece la chía. Y la chía es, ayúdenme, ¿qué es la chía? Es una planta. Es una planta. Es una planta. ¿De la cual? ¿De la cual? Hacemos un refresco. Riquísimo. Tendría que ser la bebida nacional de Chiapas, ¿no?, la chía. Pero me imagino que varios de ustedes nunca han probado la chía. ¿Quién? No, ¿quién? Yo la, ya la probó. Yo sí, ya. Yo no. ¿Dónde? Yo no. Yo en Comitán. ¿En Comitán? Yo trabajaba en el mercado. Vendía agua de limón y le poníamos chía. Sí, ahora ya nadie la conoce. Sí, desgraciadamente, ahora tomamos Coca-Cola, ¿cierto? Desgraciadamente. ¿Verdad? Pero la chía... Es una semilla parecida a la linaza. Sí. Se hace babosita. Sí, sí, sí. Yo la tomé en Tuxtla y en Chiapa de Corzo, y antes lo servían también en el aeropuerto, ¿no? Allá podías tomar una agua de chía, como también podías tomar el tezcalate, que también es una bebida muy clara, ¿no? Entonces estos chiapanecas, yo creo que la chía era como una semilla muy extendida. Claro, no es, claro, claro, es una bebida prehispánica que se tomaba en todo México, ¿no? Según lo que acabo de escuchar, es que es muy nutritiva, ¿eh? Se utilizaba con la masa, y eso era lo que antes alimentaba a los niños. ¿Y ya no hay entonces chía? Aquí era chía. ¿Sí? En Comitán era chía. ¿De dónde la traía? No recuerdo. Entonces llegan los españoles, y los más feroces para resistir a los españoles no eran los mayas, sino estos chiapanecos, porque eran también ya la etnia que dominaba a los tzotziles y a los tzeltales y a los zoques alrededor. Sí. ¿Y cómo vencieron los españoles a los chiapanecos? Pues tuvieron inmediatamente la ayuda de algunas etnias que estaban oprimidas por los chiapanecas, entre ellos los tzotziles de Sinacantán. Inmediatamente los sinacantecos mandaron una comitiva para dar la bienvenida a Diego de Mazariegos cuando llega a conquistar estas tierras. Un buen ejemplo que nos enseña que hubo aquí, como en otras partes, mucha división, ¿no?, y pleito. Llegan los españoles, muy rápidamente dominan militarmente estas tierras y empieza una breve época muy muy triste, muy trágica para los indígenas, porque los españoles inmediatamente esclavizan a mucha gente y los deportan, unos hasta las islas del Caribe, donde la población ya había empezado a morir de las enfermedades que traían los españoles. Otros que mandaron hasta Perú. Es una historia muy triste. Tenemos pocos datos, pero suficientes datos para decir que así sucedió. ¿No? Y solamente después de 20 años de esta opresión, llegan los primeros misioneros, encabezados por Fray Bartolomé de las Casas. Y es Fray Bartolomé que pone un fin a la esclavitud de los indígenas. Consigue del rey de España la libertad. Entonces, después de esos 20 años, empieza otra época. Un poco más suave, pero eso no quiere decir que terminó la opresión colonial. Esta va a durar 300 años, bajo el yugo español, 300 años, de 1524, 28, hasta la independencia. Y sabemos muy bien que allá entonces tampoco terminó la opresión, porque sí, ya no hubo españoles para oprimir a los indígenas, ahora ya eran los mismos mexicanos, los criollos, los mestizos, ¿no? Antes de cambiar, también en el libro habla de que había zoques. Zoques también, zoques también. Aquí fue el zoque. ¿Hay un hablante de zoque? Sí. Ah, bueno. Sí, no son mayas ustedes. ¿Y las 12 lenguas de la vecina? Sí, son zoques. La lengua zoque se hablaba donde hoy se habla, pero todavía mucho más en Tuxtla. Tuxtla era un pueblo totalmente zoque en un momento dado, ¿no? Y el zoque era la lengua de un grupo, de una etnia, que antes de los mayas hicieron una cultura muy grande, muy rica, en el Soconusco, en la costa. Allá se hablaba zoque en algún momento dado. Después estos se van desplazándose, llegan donde Tuxtla y después suben y van a hacer la gran cultura olmeca. Primero fueron los zoques y después los mayas. Primero los zoques y después los mayas. ¿Sí? Porque los olmecas también se reunieron en Guatemala, ¿no? Bueno, se establecieron con su cultura hasta Guatemala. Era una gran, gran cultura, ¿no? Entonces, estamos todavía regresando ahora a la época prehispánica con los zoques, los mayas, ¿no? Los chiapanecas, llegan los españoles, ¿no? Y empieza entonces un tiempo muy diferente de lo que los antepasados habían conocido hasta entonces. Por eso digo yo, mejor de hablar antes y después de Cristo, mejor hablemos de un antes y después de los españoles. Porque para los antepasados, el cambio profundo fue a la llegada de los españoles. Porque tuvieron que renunciar a sus dioses. Y renunciaron a sus dioses por las enfermedades, básicamente. Porque las enfermedades traídas por los españoles causaron la muerte de más de la mitad de la población aquí. Los españoles estaban ya inmunes de estas enfermedades. Pero para los indígenas era la primera vez en su historia que se encontraron con esas enfermedades y no tenían manera de defenderse. Entonces, ¿qué dijeron los antepasados? Parece que nuestros dioses no nos ayudan, no nos protegen. ¿Por qué nosotros morimos y los españoles no? ¿Será entonces que el dios de los españoles es más poderoso que nuestros dioses? Y eso fue cuando llegaron los misioneros. Un argumento muy importante para los antepasados, para decir, está bien, vamos a abrazar la fe de los españoles, porque nuestros dioses no tienen fuerza. Entonces, ¿qué hicieron los misioneros? Obligaron a los antepasados a dejar los lugares donde vivían muy dispersos y vivir todos juntos. ¿Qué significó? Que todavía más gente murió. Claro, si hubieran quedado dispersos, se hubieran defendido mejor. Pero el hecho de tener que vivir todos juntos, ¿no?, a la manera española, con una iglesia que inmediatamente construyeron, ¿no?, en el centro. Todos los pueblos son iguales. Todos los pueblos de Chiapas son de la época colonial. Fueron fundados por los misioneros y, claro, edificados por los indígenas. Con el mismo patrón. Siempre lo mismo. La iglesia, la casa del pueblo, digamos, el palacio del gobierno, una cárcel, mercado, pero siempre un cuadrado. Y alrededor de ese cuadrado, pues, las casitas. Y otra cosa muy importante, los misioneros pusieron en cada pueblo un santo patrón, que eran santos de su devoción en España. Santo Domingo, San Francisco, San Juan Bautista eran los más populares. Pero también a veces una virgen, María Magdalena, Santa Marta, San Pedro, San Pablo, San Andrés, ¿no? Todos esos santos, San Juan el Evangelista, San Juan Bautista para Chamula, San Juan Evangelista para Cancún, San Pedro para Chenaló, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué hacían los antepasados? Que habían tenido sus dioses tutelares, sus dioses protectores de cada etnia. Dijeron, no hay bronca, vamos a aceptar estos santos. Pero detrás de estos santos, vamos a seguir venerando a nuestros dioses tutelares. Y poco a poco, el santo importado, impuesto por los misioneros, se transforma para los indígenas en su dios, al que realmente van a venerar, ¿no es cierto? Hasta la fecha, por lo menos los que no se hicieron protestantes, porque eso sí, decidieron renunciar totalmente a los santos, ¿no? Y tampoco, si se hicieron así muy católicos en la diócesis de San Cristóbal, entonces ya decidieron que Jesús era realmente más importante que los santos. Pero para los antepasados de ustedes, hasta para sus abuelos, Jesús no era, ni siquiera aparecía. ¿Será que en eso está la explicación de que cuando hacen una peregrinación llevan muchos listones de colores, muchas banderitas, y además dan tres vueltas antes de entrar al templo. Todo eso son usos y costumbres que tienen que ver con ritos muy antiguos, ¿no? Y que los indígenas adaptaron durante la época colonial bajo la dominación, ¿no? Pero diciendo a los padrecitos, estamos nada más venerando a los santos, ¿eh? No se preocupen, aunque dentro de estos santos y detrás de esos santos seguían venerando su Dios tutelar, el que protegía su pueblo, el que había fundado su pueblo. ¿Qué pasa entonces? Pues con la conquista, que fue violenta y que hubiera sido mejor simplemente un encuentro de dos mundos, eso hubiera sido fabuloso, ¿no? Pero así no fue, ¿no? Los indígenas reciben, junto con las desgracias, que fueron en primer lugar las enfermedades, y después el trabajo que tenían que hacer para pagar el tributo a los españoles, recibían también toda una serie de beneficios. ¿Cuál piensan ustedes que fue el beneficio mayor que recibieron los antepasados en el momento de llegar los españoles? Piensen en lo que todavía hoy para el campesino de Chiapas es fundamental, sin lo cual no puede realmente imaginarse su vida. ¿Cómo? No, la tierra la tenía, por supuesto. ¿Herramientas, metal? Metal. No conocían el metal. ¿Cómo? Como, digamos, no conocían las herramientas en metal, en fierro. Entonces, el machete les llega gracias a los españoles. Pueden imaginarse el alivio de los campesinos en aquel entonces, que nada más tenían cosas de pedernal. De piedra. Para hacer las labores del campo, ¿no? Entonces el machete es un regalo que les llegó, ¿no? Gracias a los españoles. Lo hubieran recibido en algún momento dado, seguramente, ¿no? Después, porque el mundo es chico, es redondo, y tal vez hubieran recibido después contacto con comerciantes, etc. Pero fue a través de la conquista. Otro elemento sin el cual el campesino hoy en día en el campo no puede concebirse la vida, ya tenemos el machete, que lleva el campesino maya cuando se levanta después de haber tomado cafecito y se va a la milpa. Bueno, sí, pero eso también ya en época prehispánica. Y también con la bola de pozol, eso es de época prehispánica. Pero ¿qué más lleva? A ver. ¿Su asado? ¿Eh? ¿Su asado? ¿Su morral? ¿Su asado? Sí, somos pesados. El morral también es indígena. Había morral. ¿Dónde es? Ya había. ¿Eh? De cuero tenía cuero. Los zapatos. No, el rifle todavía no. No. Bueno, muy pocos campesinos con el caballo a la milpa. Pero no es el caballo, ¿qué lo acompaña? Siempre. El perro. Es que en todo México no había más que un tipo de perro, lo que ahora llamamos el perro de Chihuahua, sin pelo. Que sí, allá en el norte de México, entre los tarahumaras, es como una estufa, ¿no? Que calienta mucho contra el frío, porque allá acostándose junto a este perro sin pelo que tenía mucho calor, bueno, era una maravilla, ¿no? Pero fuera de este perro, que aquí en Chiapas no había, ¿no?, el fiel compañero del campesino desde aquel entonces hasta ahora son los perros que llegaron con los españoles. Y claro, junto con los perros llegan todos los demás animales domésticos: la vaca, el caballo, el puerco, la gallina. Había una gallina aquí que los españoles llamaban la gallina de la tierra, que era el guajolote. Este era de aquí, bueno, de México. Pero la gallina de Castilla era la gallina que ahora conocemos como gallina. Eso no, eso es importada. ¿Y la gallina de Guinea? ¿Eh? ¿La gallina de Guinea? ¿De qué? De Guinea. Hay una gallina que gallina de Guinea. Todas esas gallinas son de fuera. Sin nada más el guajolote. ¿Es solo el guajolote? ¿Era de aquí? ¿Es solo el guajolote? ¿Era de acá? Sí. Bueno, podríamos hacer la lista de los animales. También podemos hacer la lista de las frutas que llegaron con los españoles, desconocidas aquí. El plátano no es de aquí. El plátano viene de las Islas Canarias. La caña. La caña. La naranja, la manzana, la pera, durazno. ¿No? Durazno. El durazno, el mango viene de la India, en un momento dado, no directamente con los españoles, sino más tarde. Lo que era de aquí, la piña. Guanábana. La guanábana, claro. El aguacate. El aguacate. Cacao. El tomate. Cacahuate. El cacahuate. Y ya ven, cacahuate, tomate, aguacate, ¿a qué lengua suena? No a una lengua maya. No. Náhuatl. ¿Y por qué? Porque aquí, durante varios siglos antes de llegar los españoles, llegaron los toltecas. Y los toltecas hablaban náhuatl. Y esos toltecas empezaron a dar a cada pueblo también su nombre náhuatl, además del maya que utilizaba la gente aquí, ¿no? Por eso pusieron a Yashpité, que es una palabra maya, Yashpité, verde, ¿no?, árbol verde, pusieron Ocosingo. Y Ocosingo era una palabra náhuatl. Por eso pusieron a Ochchuc, que es una palabra maya, ¿cierto? El nombre Teultepeque. Teultepeque. Por eso pusieron a los pueblos aquí nombres náhuatl: Sinacantán. Chamula, Sinacantán, Comitán, Huistán, Chalchihuitán, todos son nombres en náhuatl, pero eso no quiere decir que esos pueblos no tuvieron antes su nombre maya, ¿no? Entonces, los toltecas son los responsables de todos estos nombres en náhuatl, hasta Huehuetenango, Quetzaltenango, ¿no? Son dos palabras también en náhuatl: Amatenango, Aguacatenango, ¿no? En cambio, algunos pueblos hoy conocemos por su nombre maya que conservamos: Ochchuc, Pachajón, Chilón, Yajalón, ¿no? ¿Cierto? Cancuc. Entonces, ¿eh? Tumbalá, yo no sé qué tumbalá exactamente quiere decir, no sé, pero probablemente, ¿no? Y estos pueblos recibieron un tercer nombre impuesto por los frailes, que dijeron, Chamula se va a llamar San Juan Chamula, ¿no? San Lorenzo. Sí. San Lorenzo Sinacantá. San Pedro. Sí, San Pedro Chenaló. Entonces, podemos hacer una historia muy interesante a través de los nombres, ¿no? Después, cuando la persecución religiosa en el siglo pasado, en los años 30, ustedes obviamente no se acuerdan mucho de eso, el gobierno mexicano quiso quitar los nombres de los santos, porque algunos pueblos habían como preferido llamarse por el nombre del santo y ya no por el nombre de náhuatl o maya. Por ejemplo, San Bartolomé de los Llanos. ¿Saben qué, cuál pueblo es? San Bartolomé. Carranza, Venustiano Carranza. El gobierno dijo nada de santos ni. Ahora se va a llamar con el nombre de un prócer mexicano, Venustiano Carranza. ¿No? Pinola se va a llamar Villa Las Rosas. ¿No? Lo que antes era Sacamchén se va a llamar San Andrés, La Ranza. Allá sí, los de San Andrés dijeron, ni madres, vamos a seguir con nuestro nombre de santo, San Andrés, y claro, vamos a tener que aceptar también el nombre de este prócer chiapaneco, La Ranza, ¿no? Y durante mucho tiempo este pueblo se va a llamar San Andrés La Ranza, ¿no? Así también hubo, pues, este intento del gobierno de eliminar los nombres de los santos y la resistencia de los indígenas, ¿no? De no abandonar su santo. Así que tenemos de repente, y finalmente, la historia muy reciente es cuando los zapatistas todavía cambian otra vez el nombre y ponen lo suyo encima de todo esto, ¿no? Sacamchén de los pobres. Buen ejemplo, ¿no? De otra imposición o invento, ¿no? Por parte de la gente, en adelante nosotros vamos a vivir en Sacamchén de los pobres. Ya no es San Andrés, ya no es La Ranza, ¿no? Ya se olvidó el nombre náhuatl, ya se olvidó el nombre maya, ¿no? Entonces, es muy importante en nuestra historia de pueblos, cómo ver cómo todos estos, cómo la población indígena recibió una impronta, una imposición muy fuerte por parte de los españoles, ¿no es cierto? Y claro, allá sí se enriquecieron con el tomate y el aguacate, los españoles, ¿no? Porque eso muy rápidamente era conocido en Europa. Hubo un producto muy aquí de la tierra que, llegando a Europa, hizo así como ¡guau! Así, como muy ¡qué gran cosa! Gran cosa. ¿Cuál? El cacao. El cacao. El cacao era un producto mesoamericano producido sobre todo en la costa de Chiapas, en el Soconusco. Era tan importante al grado que en tiempos antiguos el grano de cacao servía de moneda, ¿no? Tan importante era. Es una aportación muy importante de Mesoamérica al resto del mundo. El café no era de aquí, tampoco de Europa. El café viene de África, ¿no? De Etiopía. Entonces se introduce a través de los árabes, primero en la cultura árabe, y después llega a Europa, y en nuestras tierras llega muy tarde, a través de unos alemanes que deciden empezar el cultivo del café en Guatemala, porque era tierra muy buena para este producto. Después van a venir de Guatemala al Soconusco y establecen allá las fincas. Y finalmente la gente de Chiapas también empieza a tomar café, porque antes no tomaba café. Lo que ahora también es imposible imaginarse los campesinos en la mañana, ¿no? Ir a la milpa sin haber tomado su cafecito. Imposible. Pero es una costumbre bastante reciente, ¿no? Del siglo XIX. Y ahora sí, pues, mucha gente hasta piensa, ah, no, el café siempre estuvo aquí, siempre hubo café, siempre, no. Es una planta así. Decimos que nuestros hijos son. ¿Cómo? La de leche mamaron café. Sí. Mira. Y la leche, obviamente, viene de con los españoles, ¿no? Antes ni leche, ¿no? Ni leche, ni café, pero sí. Los antepasados tenían su manera de vivir muy sanamente, obviamente, ¿no? Claro. ¿Eh? ¿Cómo? Que nosotros nos metieron huevos. ¿Qué? Mira. Bueno, estoy tratando de hablarles así como de la vida diaria, ¿no? De la gente, ¿no? Obviamente. Los antepasados tenían en cuanto a medicinas y en cuanto a cuidado de la salud, pues un conocimiento impresionante de todo lo que ahora todavía tratamos de rescatar, ¿no? De medicina tradicional. Claro, eso sí, lo tenían obviamente, ¿no? Y tenían su temazcal. A mí me llama la atención, ¿no? Que todavía en el campo muchísimas familias tienen su propio temazcal. Hasta aquí. No toman la ducha. No. No toman la ducha de, con el agua, no. No, no, más bien dicen, no, con agua no. Pero cada semana un temazcal, muy sano, ¿no? Muy sano. Eso también es una costumbre indígena de tiempos prehispánicos, porque los españoles no se bañaban, apestaban. Todavía apestan hasta la fecha. Sí, yo eso. Sí. El baño no es como la ducha, pero la relación con el agua. La relación con el agua no la tienen. Sí. Y como comen mucho ajo, el ajo entra en el cuerpo y por eso los cuerpos de los franceses y de los españoles apestan tanto para nosotros, ¿no? También para obviamente nosotros. También porque no se bañan, pero también por la comida, ¿no? La comida. Entonces, sí. ¿El ajo es mexicano o es...? ¿Cómo? ¿El ajo es mexicano o es también...? El ajo viene también de allá. Claro. La cebolla también. Es decir, ¿por qué había tanta pobreza de animales domésticos y de frutas y de productos agrícolas en América? Porque América era un continente, tanto Norteamérica como Sudamérica, que había estado aislado del resto del mundo. En cambio, en Europa, los contactos con Asia y con África habían sido de siempre, ¿no? Porque ¿dónde nació el primer hombre? En África. Y allá los primeros hombres van a emigrar desde África a Europa y a Asia. Y de Asia van a cruzar el estrecho de Bering cuando era posible, En un momento dado que el nivel del mar había bajado, cruzar a pie el estrecho de Bering, llegan a América del Norte, a Alaska, y después bajan y finalmente van a poblar todo el continente americano hasta llegar al sur de Chile, a la Tierra del Fuego. Así fue la población de la Tierra. Entonces, allá en Europa, hacia África, había mucho más mezcla de culturas y de conocían los productos, ¿no? Y claro, algunos animales nunca llegaron a Europa por el clima. Los elefantes nunca llegaron a Europa, por ejemplo, los camellos, ¿no? Pero sí, la explicación de esta pobreza de animales propios y frutas propias y legumbres propias, ¿no?, es por este aislamiento total, ¿no?, que hubo en el continente americano. Entonces, ya después saben, los españoles están aquí, imagínense, 300 años, estableciendo un régimen muy duro para la población indígena, ¿no?, obligándoles a ser católicos, trabajar para pagar el tributo, y de vez en cuando los indígenas se rebelaban. Y tenemos aquí en la historia de Chiapas la historia de una famosa rebelión, la rebelión de los Sendales en 1712, donde la Virgen del Rosario aparece a una niña de Cancún en una milpa. La niña tenía 13 años apenas, pero ya tenía marido. Y la Virgen dice a la indígena: yo vengo a liberar a ustedes de los españoles. Y hay una rebelión que es sofocada, que es, digamos, dominada por las tropas españolas que llegan de Guatemala, de Tabasco y también de Chiapas. Y todavía pueden ustedes visitar en la ermita de la Caridad, que está al lado de la iglesia de Santo Domingo, ¿no?, la Virgen que los españoles hicieron generala del ejército para ir a vencer a los rebeldes en Cancún, porque esta Virgen tiene una banda de generala en el pecho y un bastón de mando en la mano, ¿no? Pueden ir a verla ahora en la ermita de la Caridad, al lado de la iglesia de Santo Domingo, donde están todos los puestecitos de artesanías. ¿Y qué fue el pueblo que se rebeló? Bueno, fue en Cancún, obviamente, porque allá la niña era de Cancún, y alrededor de Cancún todos los pueblos de los alrededores se rebelaron, como 22, ¿no? Y la rebelión no duró tanto tiempo, como medio año. Después, un siglo después, Chamula también va a tener su propia rebelión en 1867, ¿no? Tres piedras que caen del cielo y que empiezan a hablar, según el sacristán de Chamula, y se construye también una ermita y hay también una rebelión y los chamulas tratan de tomar San Cristóbal. Por eso en la memoria de los colegios todavía está este miedo a los indígenas, que podrían volver a tomar la ciudad. Y yo lo vi cuando los zapatistas llegaron a San Cristóbal, los colegios pensaban: otra vez, ahora los indígenas nos vienen a tomar la ciudad. Eso fue en 94. Y lo repetí, y todavía se repitió cuando los zapatistas llegaron 2000. Años después, en 2000. Yo me acuerdo porque todos tenían su... las antorchas. ¿Eh? Con las antorchas. Así era una cosa impresionante. Y tenían su machete y hacían ruido con el machete. Y todos los colegios cerraban sus ventanas y sus puertas, ¿no? Por el miedo que otra vez los indígenas iban a tomar la ciudad. Es decir, hay una memoria, ¿no?, que sigue muy viva en ese sentido. Entonces sí, la historia es, creo yo, muy, muy importante, porque nos hace conocer nuestras raíces. Y estas raíces las tenemos que, además de conocer, abrazar con todas sus cosas bellas y todas sus cosas tristes, ¿no? Porque así es la historia, yo creo que de cualquier pueblo en el mundo, ¿no? Ustedes seguramente ahora piensan, ah, no, pero a ese señor que nos está hablando, no, ese sí nunca tuvo estos problemas o sus antepasados, olvídenlo. Nosotros fuimos también oprimidos por los españoles en el siglo XVI, exactamente en el mismo momento que los indígenas fueron conquistados por los españoles. Los españoles también ocuparon mi país, mis antepasados, ¿no? Y yo como niño, yo nazco en 1936. ¿Qué pasa 4 años después? Cuando yo tengo 4 años, la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó en mi país? Los alemanes invaden mi país y lo ocupan durante 5 años. Y yo vivo en una casa que era bastante grande, y en el segundo piso vivían 3 soldados alemanes ocupando la casa, ¿no? Es decir, mi pueblo también pasó por unos momentos muy difíciles. Lo mismo había pasado en la Primera Guerra Mundial, que duró 4 años, de 1914 a, ¿no? ¿Qué le digo? A 18, 19. Sí. Entonces 4 años. También los alemanes, que ocuparon casi todo el país. Lo mismo pasa en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, nosotros europeos tenemos una historia muy, muy triste, de grandes guerras donde millones y millones y millones de personas murieron, ¿no? Pero millones, ¿no? Y finalmente tenemos la última tragedia allá en los Balcanes, ¿no? Donde también es, pues, parte de Europa, donde la gente se entremata entre ellos, ¿no? Bueno, hace 10 años. Apenas, ¿no? Es decir, yo digo al mexicano, ustedes no saben lo que es una guerra, ¿no? Pero donde mueren millones de gentes. Afortunadamente ustedes nunca las tuvieron en los últimos, en el último siglo. Tuvieron la Revolución Mexicana, eso sí, ¿no? Pero es una guerra interna donde el pueblo se levanta contra un dictador, ¿no? Pero eso de ser invadidos, ¿no?, por una fuerza militar de fuera, piensen en los gringos, que si un día deciden aquí, pasaría lo mismo que lo que pasó en mi país. El poderío que tienen, ¿no? Entonces todo eso, lo que pasa en la historia, yo creo que es muy importante para tener una identidad. Sin conocer el pasado, es muy difícil tener una identidad. Y si uno no tiene identidad, entonces le falta dignidad, ¿no? Puede haber pasado lo que pasó en el pasado, ¿no? Pero conocerlo, aceptarlo, es parte para llegar a tener identidad y dignidad. Este libro yo lo escribo en parte porque 2 amigos indígenas me estaban molestando ya bastante tiempo, diciendo, mira, ya escribe nuestra historia, ¿no? Y no únicamente en español, sino también en nuestra lengua. ¿Quiénes eran estos 2 indígenas? Por un lado, mi gran amigo Porfirio Encino, que desafortunadamente muere hace algunos años en un accidente de avioneta, ¿no? Que era secretario de Pueblos Indios en el gobierno de Pablo Salazar, en la primera parte de su gobierno, ¿no? Digamos de... Y el otro amigo es el comandante David, al que yo había dado clases cuando estaba en el seminario, ¿no? Entonces él también me dijo: Jan, escribe nuestra historia porque es parte importante de nuestra dignidad, ¿no? Es decir, detrás de todo lo que estoy diciendo o tratando de platicarles está este afán de afianzar a ustedes, ¿no?, en su dignidad. Y por eso es muy importante que ustedes sigan leyendo lo que se escribe y también que sigan celebrando lo que en la tradición oral, en los cuentos, las leyendas, los mitos, ¿no?, los antepasados nos han transmitido, ¿no?, como nuestra cultura. Y sobre todo, obviamente, el elemento más importante de nuestra dignidad es seguir hablando nuestra lengua, ¿no? Yo hablo español, pero eso no quiere decir que yo olvido mi lengua materna, ¿no? No la hablo casi nunca, porque ¿con quién la hablaría aquí, ¿no? Con dos, tres tipos raros, ¿no?, que andan por acá, ¿no? Pero yo sé que para mí mi lengua materna es algo muy importante de mi identidad, ¿no?, y que nunca la voy a olvidar. Y yo creo que para ustedes también es muy importante, porque en la lengua está depositada toda una cultura, toda una manera muy especial de sentir, de pensar, de convivir con la naturaleza, de convivir con otros humanos. Esta lengua, todas esas lenguas lo expresan de alguna manera. Y con eso termino. Nada más aquí quiero decir, aquí tengo todavía la edición en español y en celtal. Desgraciadamente esta edición está agotada. ¿Cómo se llama eso en celtal? Se llama Tejloptic. Tejloptic. Nuestra raíz. Pero también se hubiera podido decir Lopticón. ¿Cuál es la diferencia entre Lopticón y Tejloptic? Porque son dos maneras de decir nuestra raíz, ¿no es cierto? ¿Lopticón es una raíz más pesante o más? ¿Cómo se puede decir? ¿Y Tejloptic? Tejloptic, nuestra raíz. La, de nosotros, nada más. ¿Eh? Entonces, ese es, por ejemplo, un ejemplo de la riqueza de la lengua, ¿no? También otra riqueza tremenda de las lenguas indígenas que no tenemos en las lenguas europeas es que los indígenas, cuando dicen "yo te estoy viendo", ¿no?, siempre dicen "y tú también me estás mirando", ¿no? ¿Qué quiere decir? Es la famosa intersubjetividad. En las lenguas indígenas no hay objetos, somos puros sujetos. Es una maravilla, porque eso expresa una manera de ver el mundo, de interpretar las relaciones entre humanos. Y así seguramente hay muchos ejemplos que nos enseñan que las lenguas indígenas expresan una cultura humana muy bella, muy digna, ¿no? Y eso ya sería suficiente argumento para nunca olvidar nuestra lengua materna, aunque sabemos que muchos jóvenes, ¿no?, en el proceso del mestizaje cultural, cuando llegan aquí a la ciudad y sobre todo cuando se van a trabajar en los Estados Unidos, pierden su identidad. Exacto, exacto. ¿No? Bueno, con eso termino porque me habían dicho como una hora, ya soy. Una partecita de la historia que es la Revolución Mexicana. Bien. ¿Y qué pasó en ese tiempo? En la parte del conocimiento médico de los indígenas, lo que pasó fue que la medicina, los conocimientos, aunque había ganado un proyecto revolucionario, quitaron todos los conocimientos, o sea, incluso desapareció. ¿En qué momento? La fitoterapia fitoterapia mexicana. Después, como por los años 30, existía incluso en las universidades, existía el reconocimiento, pero fue quitada, o sea, como que había una idea de que lo indígena no debía de existir, que todos éramos mexicanos parejos. Sí. Y todo se guardó de nuevo. Pero cuidado, yo creo que en México se conservó en el campo bastante bien todo ese conocimiento tradicional entre indígenas y entre mestizos. Lo mismo pasó en mi tierra, también se conservaba mucho en cuanto a tradición de tratamientos medicinales tradicionales, ¿no? Allá sí, el gran problema es que en nombre de la llamada civilización, ¿no? La gente decide ya no tener confianza en todos estos usos y costumbres y aceptar nada más la medicina moderna. Pero ya es como el agua del mar, hay un vaivén, ¿no? Y ahora pues ya también en mi tierra muchísima gente está volviendo a tener interés en esas tradiciones antiguas. A veces con el gran problema que ya es muy difícil de recuperarlo. Pero sí, existe. Lo mismo con la comida, ¿no? Con la comida también. Por todas las porquerías que estamos comiendo, ¿eh? Sobre todo en cuanto a las bebidas, porque realmente me espantó. Yo fui la semana pasada invitada a una fiesta familiar en Cancún. Todos eran presbiterianos, es decir, ya es un cambio tremendo, ¿no? Que es el siglo pasado, cuando unas misioneras gringas vinieron a decir a los indígenas la palabra de Dios es lo más importante, el libro, y no de los católicos, sino de nosotros, y se convirtieron todos al presbiterianismo. Entonces, yo llego allá a esta fiesta, y claro, empezaron con una lectura de la Biblia y unos cantos, ¿no? En celta, ¿sí? En celta. Y después había comida. Y me pusieron delante de mí dos botellas bastante grandes de Coca-Cola. Y todo lo demás también tenían sus dos botellas de Coca-Cola. Y era casi obligación de tomar las dos botellas. Y yo vi que sobre todo las mujeres que estaban allá también, todas sentadas, todos todavía con su traje típico, pero la Coca-Cola en nombre de Dios. Pero rápido, ¿eh? Hasta que yo vi, yo puedo también las botellas mías, porque yo nunca tomo Coca-Cola. Son las aguas negras del imperio gringo, ¿no? Ponerlas para ellas, pero era impresionante. ¿Qué quiere decir? Que ya hasta comunidades muy tradicionales que todavía pues tienen el traje, la lengua, porque no hablaban español esas mujeres, la Coca-Cola ya conquistó hasta el último rincón del mundo, en cualquier parte del globo terráqueo. Terrible, ¿no? Terrible, porque no es sano, obviamente. Y hay una como una adicción. Hay un peligro realmente de adicción, porque después todavía me pusieron una Fanta también antes de irme, ¿no? Es decir, impresionante, ¿no? Impresionante. Sí, ¿no? Entonces, allá, no sé por qué lo dije, pero ya no sé por qué lo dije, lo de Cancún. Sí, sí, sí. Sí, terrible, ¿no? Ojalá. Afortunadamente todavía siguen comiendo tortilla, ¿no? Sería todavía más grave que en un momento dado también dejen de comer tortilla por lo caro y porque es más fácil de conservar. Así el pan Bimbo, por ejemplo. Marucha. ¿No? Sí, estamos en estos tiempos de cambios tremendos y tenemos que siempre tomar ya una serie de decisiones, ¿no? ¿Dónde ponemos nuestra dignidad? ¿No? Eso ya no tiene nada que ver con la historia, pero sí con cosas muy importantes, ¿no? Porque eso nos conecta con los antepasados, ¿no? Y bueno, Lajish. Es que tenía una pregunta. ¿Sí? Entonces la palabra Sakamchen, ¿de qué origen? Sakamchen. ¿De qué palabra es entonces? Chen es cueva, ¿no? Sí, chen. Sak es chen. Sak es blanco. Blanco. Ajá. Sí. Es en lengua maya. Claro. Claro. ¿Sí? Sí. Yo tengo una relación a los trajes sí, típicos. A los trajes típicos. Hay una mezcla también de lo que traían los pueblos originarios y lo que se les impone también para diferenciarlos, ¿no? Sí, los españoles yo creo que decidieron eso también. Cada pueblo va a tener en su indumentaria algo que los identifica con el pueblo. Eso tenía que ver con el tributo, ¿no? Para que todos, por ejemplo, los cancuqueros, fueran identificados para saber quiénes eran y de dónde eran, ¿no? Después, ¿qué pasa? Las mujeres indígenas, entonces, transforman esta imposición en una obra de arte, ¿no? Empiezan a bordar cada vez más y entonces el resultado son estos trajes típicos muy bellos, tanto en Guatemala como en Chiapas, como en otras partes de México, ¿no? Ese es el resultado de la creatividad de los pero de las personas plasmar ahí cosas de su vida, ¿no? Claro, pero eso era una estrategia también para conservar algunas tradiciones, porque estos dibujos tienen que ver con su religiosidad antigua, claro, y no para los ojos de los padrecitos, porque no ni idea tenían estos curas, ¿no? Me imagino. Pero las mujeres sí, de esta manera lo podían conservar. Bueno. Yo tengo una duda. Sí. Yo tengo una duda. Bueno, y después tú. Con tanta cosa que nos traía. Dice que, o sea, mi duda es que si fue cierto que apareció la Virgen del Rosario ante esta niña. Mira. O sea, es como la duda, ¿no? Tanto que se dice. Yo no sé. Los documentos dicen que ella apareció. Los españoles obviamente nunca creyeron en eso, solamente los indígenas. Si yo ahora trato de ver qué dice la tradición oral, qué dice la memoria de los indígenas, allá la Virgen no aparece, ni está. En la tradición oral sobre la rebelión aparece un hombre chingón llamado Juan López. Y de Juan López se cuentan cosas maravillosas, que liberó su pueblo de los españoles y que finalmente fue ejecutado por los cancuqueros, no por los españoles. Pero de virgen, de una virgen, ninguna palabra. Entonces allá tenemos un buen ejemplo de cómo la tradición oral, que es a veces la memoria de la tradición oral, es muy distinta de lo que podemos reconstruir a través de los documentos, ¿no? ¿Sí? Ahora tú, ¿tenías también una duda? Bueno, dos cosas. Una es, decirle que me gustó mucho su libro. ¿Cómo? Que me gustó mucho el libro. Ah, gracias. La portada, pero mucho más interesante el contenido. Y lo otro es, yo soy de la cultura MAM. Ajá. Bueno, era algo que a mí me habían negado. Y sí, últimamente pues hemos estado en ese rescate, sí, ¿no? Y la pregunta hacérsela a usted, si en algún momento no ha pensado en precisamente hacer algo sobre parecido con este libro con respecto a lo de la cultura MAM, porque eso sí fue algo así tajantemente arrebatado. Sí. ¿Sabes por qué? Porque los mames eran guatemaltecos. Y la parte de Motocintla, ¿no?, antes era parte del departamento de Huehuetenango. Se vuelve parte de México cuando finalmente se traza definitivamente la frontera. Entonces, de repente, una parte que antes siempre había sido de Guatemala se encuentra en México. El gobierno mexicano hace todo lo posible para eliminar la cultura de esos indígenas de Guatemala, cuya lengua principal era el MAM, ¿no? Entonces, si tú dices, nuestra lengua siempre fue como ningoneada, ¿no?, suprimida, fue por parte del gobierno mexicano, que no quería, ¿no?, una presencia, dizque, guatemalteca, y que muy rápidamente trató de mexicanizar a esta población, ¿no? Entonces, sí, pero son muy pocos realmente que hablan MAM en México, digamos en Chiapas. Es un grupo pequeño, la mayoría vive del otro lado de la frontera, como bien sabes, ¿no? ¿Sí? Y seguramente tus padres tienen todavía muchos parientes del otro lado, o tus abuelos, ¿o no? Sí, porque incluso hasta vivimos en la frontera y hay gente que se casa con gente de acá, ¿o? Sí, claro. En cuanto a nivel familias, pues hay un intercambio, y también a nivel económico, a nivel de comercio, ¿no? Allá la frontera no existe. No, no existe. La frontera es un invento de los estados-nación, de los gobiernos, ¿no? Es una línea odiosa que ha dividido a muchos pueblos en el mundo. Esa es la historia todavía muy trágica en África, donde las potencias europeas en el tiempo del colonialismo, ¿no?, se dedicaban a dividir el continente sin tomar en cuenta las tribus y las etnias que vivían allá. Claro, claro, ¿no? Con relación a esto de las fronteras, a mí no se me olvidó una entrevista que le hicieron a una niña guatemalteca, una refugiada ya cuando regresa a Guatemala, y le dice que cuente un poco lo de eso. Dice, pues íbamos huyendo del ejército, iba atrás, y de pronto nos dicen que estábamos en México, que habíamos pasado la frontera. Y para mí que era lo mismo. ¿Sí? Oye, yo siento mucho, tengo que irme porque a las 8 tengo. Sí. Muchas gracias.